industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Pitbull lanza I Believe That We Win. El ganador de un Grammy ha colaborado con el sello Haim Saban para entregar un mensaje de esperanza y fe con una canción llena de optimismo. Lo mejor de todo es que las ganancias que se consigan se destinarán a organizaciones benéficas como Feeding America, Tony Robbins Foundation. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.